meets romantic. Ooh, what they say. There will come a day when youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know it will just a gigolo's. Life goes on without me. I'm just a gigolo. Without me, 'cause Bozy bop, titty bop. Y regresamos a esto que es Classic, el lugar donde viven los clásicos. Escuchábamos a Kyrie, Mr. Mister de 1985 y Just a Gigolo con un conocido de los metaleros, David Lee Roth, que, bueno, de haber pasado de Hot for the Teacher, que también tenemos Hot for the Teacher de Van Halen unos años anteriores a esos, pues bueno, saca cancioncitas como esta. El día de hoy, como se habrán dado cuenta, no tenemos la presencia de el más despeinado de aquí de la estación, bueno, aparte de mí. El señor Güero se encuentra trabajando en la fila ahorita, un saludote para él, que nos va a escuchar en la retransmisión, porque ahorita pues seguramente está trabajando. Aquí en los controles, uno de los tres caballeros templarios de todo Kusei también nos acompaña, y esperemos que ya la magia haya regresado. Ahorita ya tenemos todo bajo control de nuevo. Domamos a la hidra que teníamos aquí, pero pues ya, todo se encuentra bajo control. Ahora, estas cancioncitas de esta primera parte, la mitad fueron escogidas por el señor Carr y la otra mitad por su servilleta. Entonces vamos a ver cuál de estas canciones, o cuál sección, vamos a confrontarnos el señor Carlos y yo, el fantasma de Carlos y yo. A ver qué les parece. Vámonos con la tercera canción que escogió el señor Carlos, Muddy Water Blues, una versión acústica de Paul Rodgers. Vamos a ver qué les parece y regresamos. Money, water, blue. ustedes escuchan Classic. Y bien, ¿qué les pareció esta cancioncita de Paul Rodgers, Muddy Water Blues? Una versión acústicona, sabrosa para esta tardecita de calor. Y ahora vamos a escuchar a Laura Nyro con Property Train, una canción que se escucha con ese toque classic que nos encanta tener en este programa, que yo no la había escuchado en lo personal hasta ayer que estuvimos coordinándonos, que el señor Carlos y yo, para hacer este programa. Pero vamos a ver si les parece tan linda esta voz como todas las bellas chicas como Grace Leakes, como Janis Joplin, de aquel entonces, de los 60s, 70s, que dominaron la radio en aquel entonces. Pero bueno, vamos a escuchar Laura Nyro y después, no es una chica, pero bueno, es el título de una chica, Janis Got a Gun, de Aerosmith. También vamos a echarnos este doblete para regresar después de comerciales y continuar con esta horita sabrosa. Échale, señor. Let's go for the poverty train. Let's go for the poverty train. So good. poverty train. Got a Radio Cusé 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69. Sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Cusey. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Wey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Cusey FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Regresamos después de este pequeño y breve corte comercial. Escuchábamos Jenny's Got a Gun de Aerosmith, tocada en aquel entonces por Steven Tyler y Tom Hamilton, que originalmente se llamaba Danny's Got a Gun, pero bueno, tuvieron que cambiarle el nombre, de su sencillo Pump de 1989. Y antes de ello escuchábamos a Laura Nyro con Puberty Train de 1968, como les comentaba, con estas voces angelicales femeninas que tenían en 1960, finales de los 60, principios de los 70. Y que bueno, Laura Nyro, yo en lo personal la acabo de conocer ayer y pues ya muy buena voz, me encanta su voz. Pero bueno, retomemos entonces, vamos a pasar a la parte que me toca a mí, la parte de mis canciones. Vamos a ver, teníamos ahorita, no, falta una canción todavía. You Ain't Seen Nothing Yet, de Bachman Turner Overdrive, una gran banda de 1974. Esta cancioncita es precisamente del señor Güero. Y después seguimos con Give Me All Your Loving, de ZZ Top. Esta ya me toca a mí. Ahora sí viene la parte mía. Vamos a ver qué les parecen. Bueno, primero vamos a escuchar a Bachman, sí, mejor. Ahora, You Ain't Seen Nothing Yet, Bachman Turner Overdrive, y regresamos. We'll be right back. Esto es Classic. You ain't seen nothing yet, de 1974, de Bachman Turner Overdrive. Escuchamos en estos momentos. Vamos a pasar a la sección después de Give Me All Your Loving, ZZ Top y I Want a New Drug. Vamos a ponerlas en un dobletito. Huey Lewis and the News, I Want a New Drug, de 1984, y Give Me All Your Loving, del disco Eliminator, de 1983, de ZZ Top, que aquí tuvimos hace poco una discusión en que Huey Lewis and the News, decía Mario, el de Night Bolters, que era una banda de One Hit Wonder, y no lo pudimos sacar de ahí. Cualquier cosa que le decíamos, banda de One Hit Wonder, todo el tiempo estaba diciendo eso. Pero bueno, eso ya se los platicaremos, yo creo, la próxima semana, si es que nos da chance. Pero por lo pronto los dejamos con I Want a New Drug, de Huey Lewis and the News, y con ZZ Top, Give Me Are You Loving. Están en Classic. Make me feel free.

Ustedes escuchan Classic. Come Together. Qué deliciosa canción, ¿sí o no, señor operador? Buenísima, buenísima canción para este jueves sabroso. Recuerden los medios de comunicación, facebook.com/radiocusey para el Facebook de aquí de la estación, y facebook.com/classicradio. Además de que tenemos el Twitter de la estación, es @radiocuseyfm. Cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos a sus órdenes. Vamos a terminar esta hora. No alcancé a poner todas las canciones debido a la mala suerte que traigo, ando salado desde el martes. Pero vámonos con algo de Black Sabbath, esto que viene del cuarto álbum de estudio, Sabbath Bloody Sabbath, que era el cuarto track de este álbum de 1973. La canción es Sabra Cadabra de Black Sabbath, y regresando yo creo que ya entramos a las efemérides, señor. Échele. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69. Sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Kusei. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Wey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Radio Kusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Kusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estás escuchando Classic. Las efemérides en Classic. Regresamos a las efemérides. Acabamos de empezar esta segunda hora de Classic. Su lugar preferido, donde viven estos clásicos. Estos clásicos que les van a hacer cosquillitas en esos tímpanos. Y bueno, vamos empezando. El 26 de noviembre de 1945 nace John McVie. De hecho, el mes pasado tuvimos la efeméride de Peter Green, que fue también parte, John McVie y Peter Green, de una banda llamada Fleetwood Mac, que obviamente al principio se llamaba Peter's Green, Fleetwood Mac, que era como el Fleetwood Mac de Peter Green. Y que bueno, en 1945 nace este gran personaje que tuvimos la semana pasada, si mal no recuerdo, la canción original de Black Magic Woman, que fue precisamente de Fleetwood Mac, que la haría inmortal el señor Santana ya por 1969, que fue un hitazo en Woodstock, 1969. Pero ahorita estamos recordando a John McVie. Obviamente tenemos que poner otra canción de Fleetwood Mac. Elegimos una cancioncita llamada Like It This Way, que ahorita en un momentito se la vamos a poner. También para el segundo bloque de esta segunda hora, el 27 de noviembre de 1942, nace el señorón, el semidios Jimi Hendrix, el mejor guitarrista de la historia, con una fuerza increíble, y que les vamos a platicar en la segunda parte, una pequeña historia sobre Hendrix y sobre una imagen que tenían los ingleses, ¿no?, sobre Eric Clapton. Que si ustedes vieron el documental de Seven Ages of Rock, ahí ponen esa historia también. No recuerdo en qué capítulo es, creo que es en el segundo. Pero bueno, por lo pronto vamos a festejar el cumpleaños de John McVie, escuchando a Peter Green Fleetwood Mac, que era el Fleetwood Mac original, con la canción Like It This Way. Así que estamos en Classic. Oh, Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Ay, ¿qué les pareció este rasgueo al final? Bueno, esto que escucharon pues viene de un disco que grabaron en concierto durante 3 días en el Boston Tea Party, que obviamente el disco se llama Live in Boston, de Fleetwood Mac. Búsquenlo, es un disco de... bueno, fue grabado en el 70, pero pues se lanzó hasta 1985. Por ahí tiene 2 portadas para que lo chequen. John McVie, pues, ¿qué podemos decir de John McVie? Es parte del Rock and Roll Hall of Fame desde 1998, y que pues es un bajista excepcional, como lo habrán escuchado hace unos momentos. Continuando con las efemérides, les platicamos que el 27 de noviembre es del señor Hendrix, pero les vamos a dejar su espacio para el siguiente bloque. También el 27, igual que el señor Hendrix, nace Charlie Bunchell de Simple Minds, que van a conocerlo, bueno, ahorita les platicamos. El 29 de noviembre del 2001, George Harrison ahí tiene su deceso, su muertecilla. Ya escuchábamos hace unos momentos Come Together. En 1933 nace John Mayer, y el 30 de noviembre de 1979 Pink Floyd lanza, pues si no es su primer álbum más famoso, yo creo que es el segundo álbum, que es The Wall con The Dark Side of the Moon. Yo creo que son los dos álbums más icónicos de esta banda, The Wall y The Dark Side of the Moon, que es el 11º álbum de la banda y de británica, que era un álbum de los temáticos ya de esto que vino a conocerse como art rock, ¿no? A esto que venía ya un poquito después del progresivo, en el cual todo el álbum venía siendo parte de un proyecto en completo, en conjunto. Todas las canciones eran parte de una idea general, en el cual, pues bueno, tenemos parte de o más bien es la película donde sale Pink, si lo recuerdan, esta película de The Wall. Este era como un tipo de rockstar que estaba medio loco, medio traumado por la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, y tenía un montón de cosas que lo aislaban del mundo, que era lo que iban poniendo como los ladrillos, ¿no? Los ladrillos en la pared, lo que iban haciendo que él se distanciara de la gente, de los lugares, de lo que él conocía en aquel entonces. Y que, pues bueno, al final de esta película podemos ver cómo todos esos, la pared se cae, pues como que él digamos que resucita y regresa a lo que era su vida, ¿no? Después de haber derribado este muro y volver a ver todo lo que era, como dicen por ahí, volver a fluir y revivir todo lo que tenía. Y que bueno, de este álbum extraemos la canción, famosísima canción de Goodbye Blue Sky, con un video por demás perturbador, que empieza con una palomita y una señora y después se transforma en algo muy parecido a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, aquellos aviones, bombarderos gigantes de hélice y unos escenarios bastante tristes, en tonos así oscuros, rojo con negro, una cosa bastante, bastante deprimente, pero la canción pues es buenísima. Vamos a escuchar a Goodbye Blue Sky para empezar a hablar un poquito de Jimi Hendrix. Vámonos, está en el Classic. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Kusei. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno. Viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Kusei. Radio Kusei 96.7. Esto es Classic. Regresamos a Classic después de este pequeñito bloque comercial. Escuchábamos Goodbye Blue Sky de Pink Floyd. Como les comentaba, es de esas canciones que en lo personal a mí me siguen dando bastante frío estar viendo ese video, imaginar lo que realmente querían decir en aquel entonces los Pink Floydos. Pero bueno, vámonos con otro tema. Jimi Hendrix. El señor James Marshall Hendrix, nacido como Johnny Allen Hendrix, pero mejor conocido como Jimi Hendrix, nació el 27 de noviembre de 1942 en Londres, nacido en Seattle, esta ciudad que vio nacer a muchas estrellas en el futuro, y que bueno, realmente fue Londres la que catapultó al señor Hendrix. Él desde muy pequeño pues tuvo que lidiar con muchos problemas debido a que sus padres se divorciaron, pero esto como que nació en él un amor hacia la música, debido a que él, su primer instrumento fue una armónica a los 4 años, entonces desde los 4 años él ya se interesaba por la música. Su guitarra acústica se la dieron a los 14 por $5, entonces reemplazaron un ukelele de una sola cuerda que su padre había encontrado en el garage, pues lo habían limpiado y entonces ya aprendió él a tocar. Bueno, la anécdota que les quería platicar, que precisamente va a venir en Seven Ages of Rock, los que le tocó ver ese especial de la BBC, que está como que amañadón. Obviamente pues los ingleses son los amos y señores del rock, pero pues no sé, siento como que hay bandas que no tomaron en cuenta, pero que igual fueron importantes para la historia de la música. Igual, lo que les quiero platicar es que el 5 de julio del 66, Chance Chadler, que fue el bajista de los Animals, que bueno, a principios de los 60 había tenido un exitazo los Animals, con todo lo que fue la invasión británica que llegó a los Estados Unidos. Bueno, le tocó ver a Jimi Hendrix en un toquín. Entonces él dijo, aquí soy, él es el gallo, él es mi gallo, y lo llevó a Londres ya para septiembre del 66. Él ya estaba en Londres y le tocó hacer un jam, que es estas sesiones de jam, eran sesiones de improvisación, pero no con cualquier banda. Le tocó hacer una improvisación con los que eran en ese entonces los reyes de la improvisación, que era Cream, tres grandes músicos que eran, como ellos lo decían, eran la crema y nata de todas las bandas londinenses de aquel entonces. Y a Hendrix le tocó hacer un jam con ellos. No cualquiera podía subirse a tocar con los grandes. Clapton en aquel entonces era visto como un semidios, ¿no? Era visto como el maestro de la guitarra. Pero pues eso cambió precisamente en el 66, cuando Hendrix le tocó hacer este jam. Y tocó una canción que está un poco difícil de interpretar, que era la de King Floor. que siempre le había gustado Clapton, pero por su complejidad, perdón, no lo habían podido tocar en así con Cream. No le gustaba porque era muy difícil. Y de repente llega Hendrix y se pone a brincar y a bailar, a hacer todo lo que hacía tocando esta canción de Killing Floor. Entonces Eric Clapton se baja temblando. Cuentan que ni siquiera podía prender su cigarro de la impresión de haber tocado, de haber visto tocar a Hendrix. Y pues bueno, les estuvo preguntando, ¿de veras? ¿De veras él es así de bueno? Que en aquel entonces pues Clapton era el lo que fuera el mejor guitarrista de Londres. Y que Londres para los 60s era, no sé, tal vez como Nueva York, era la cuna de la cultura, de la música, de la literatura, era todo en Londres en los 60s. Entonces, que llegara Hendrix y le pegara a la mejor banda y el mejor músico, pues imagínense la calidad de músico que tenía Hendrix en sus venas. Y que, bueno, una imagen que espero, creo que les voy a subir despuesito con esto, es que hay una imagen en internet que dice Clapton is God, o sea, como Clapton es Dios, precisamente alabando a las habilidades musicales que tenía el señor Clapton. Pero bueno, yo aquí en Radio Cusey pues hicimos otra imagen que le vamos a pasar. El señor Kemish nos hizo favor de editar la imagen. La vamos a subir al Facebook de Classic, ahí para que le pongan sus opiniones, en la cual vemos que Hendrix es el mero mero. Pero les vamos a subir esa imagen después. Y vamos a escuchar la canción con la que Clapton se espantó y de repente dijo, Dios mío, esto sí es un músico de verdad. Entonces vamos a escuchar Killing Floor de Jimi Hendrix Experience. Bueno, no era Jimi Hendrix Experience todavía, era nada más Jimi Hendrix. Pero la interpretación que vamos a escuchar es del Radio One de 1988, ya como de Jimi Hendrix Experience. Pero era precisamente esta canción con la que se espantó el señor Clapton. Así que vamos a escucharla. Cusey 96.7, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69. sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Kusei. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Wey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Ustedes escuchan Classic. Las efemérides en Classic. Y regresamos a las efemérides con este coversazo de Jimi Hendrix con Killing Floor, con lo que espantó al señor Clapton, como les comentábamos hace unos instantes. Bueno, terminando las efemérides, pues ya entramos ahora a una sección que todavía no le hemos terminado de dar forma, pero pues ya estamos en proceso. Esta sección, pues les vamos a tratar de traer cosas que no son efemérides y que no son lados B, pero necesitan como que darle ese impulso, esa publicidad, porque son canciones muy buenas que no son tan desconocidas, pero pues necesitan salir del polvito. Y les tenemos una sesión de funk con dos bandas de Quadrophonics y Wilbur Bascom, que van a ser dos géneros. Bueno, es el mismo género de funk, pero uno es un funk un poquito más clásico y el otro es un funk como estilo de los Jackson 5 cuando iban empezando. ¿Si han escuchado a Jamiroquai? Pues más o menos es del tipo de funk, de Quadrophonics. Que esta canción yo la encontré sampleada por un DJ japonés llamado Nujabes, que ya tiene muchos años en el mercado, que ya murió, desgraciadamente. Pero hizo una mezcla con una canción que se llamaba Betcha If You Check It Out, de los Quadrophonics. La canción de Nujabes se llama World's End Rhapsody, que es una hermosura. El día que se esté acabando el mundo, yo voy a poner esa canción, porque es una hermosura de canción. ¿Tiempo le va a dar? Ni tiempo nos va a dar. Aquí está el señor Carlos Fuentes en la cabina. Pero sí voy a tener tiempo. Al menos en la mente la voy a estar repasando mientras el mundo se termina. La primer prueba viene el mes que entra, ¿eh? Así que váyanse preparando. ¿Qué es el qué? No, pues ya, menos de un mes. Ya estamos a 29. Ojalá y se acabe, señor, ya, para no estar pagando deudas ni nada. Pero bueno, vámonos con esta sesión de funk de Quadrophonics, Betcha If You Check It Out y Wilbur Bascom, Just a Groove In, se me fue el aire, Just a Groove In. Y despuesito pues regresamos con los lados B, porque tenemos que retirarnos ya para dejar entrar al café ácido. Échele, señor. Sensei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno. Viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Estás escuchando Classic. Los sonidos que quedaron enjaulados. Las joyas musicales exclusivas para algunas personas. Classic presenta Lados B. Bien, ¿qué les pareció esta sesión? Esta sesión jam de poderosísimo funk. Escuchábamos a Dos Quadrophonics y a Wilbur Bascom con estas dos canciones de funk, uno un funk un poquitito más moderno y otro un funk un poco más clásico, más retro. Porque todo aquí en Classic tiene que ser Classic, tiene que ser retro, así no. Viejonzón, no vintage, porque lo vintage se oye muy, muy hipster, ¿no? Pero es, lo vintage es como que lo nuevo simulando a lo viejo, esto tiene que ser Classic, Classic bien. Entonces, saluditos, no hay saluditos el día de hoy. Salúdeme a mí. Ah, bueno, un saludo al señor Carlos Fuentes. Gracias. ¿Va a haber cromosoma este viernes? Qué buena pregunta me acaba de hacer usted. Para todos nuestros radioescuchas que sepan a ver si va a haber cromosoma. Claro que sí, ahorita lo investigo antes de que se acabe este programa. Ok, ahorita nos van a decir si tenemos cromosoma el próximo viernes. Y que bueno, vamos a platicarles un poquito sobre una banda que, como bien saben, este género pues que viene llamado Krautrock, que fue un género alemán, que todas las bandas alemanas andaban muy fuerte con este género del Krautrock, que fue como que la contraparte inglesa, ¿no? De lo que fue, podría ser el progresivo, que era como que su propio rock progresivo, pero alemán. Obviamente con sus tintes, con sus características propias del Krautrock. Pero la banda que vamos a escuchar ahorita pues no tiene nada que ver con el Krautrock. Es una banda que nació en la época del Krautrock, pero que tiene elementos de otras bandas. Se escucha más gabachona, más americana esta banda, llamada Improved Sound Limited, que pues, la canción que vamos a escuchar se llama Dr. Bob Dylan. O sea, nada que ver ahí con las tierras germánicas. Los ritmos pues de estas bandas tampoco son muy alemanes que digamos, pero es interesante pues conocer una banda que no se dejó llevar por toda esta ola del Krautrock, que fue un género muy pesado en Alemania en aquel entonces, y que pues bueno, creo que vamos a dejarlos ya con esto porque tiene que entrar el poderosísimo café ácido. Y aparte de que tenemos que irnos a comer, ¿verdad, señor? Así es, hace hambre. Y vamos a dejar con el café ácido también. El café ácido que quedó muy extraño porque no tuvimos la presencia del topo, a pesar de que estaba aquí el sábado, yo me tocó verlo. Así que no se me esconda, yo lo vi. Pero ¿Se escondió el topo? Sí. se me escondió el topo, exactamente. Hay que tomar. Y no es precisamente ese topo, es el otro topo, el señor Krishna, que ese celular. Es que estaba investigando lo que me pasó. Bueno, señor, muy bien. Y que pues no tuvimos la presencia del señor topo en este café ácido. Pero bueno, estuvo la maga y otro, que la maga ya dejó de ser invitada, ¿eh? Ya estoy viendo que ya se quedó ahí con los cafetos, al parecer ya se va a hacer locutora auxiliar, si no es que hace un golpe de estado y se queda como locutora titular, va a matar al Cavalcanti, ¿verdad? Pero bueno. Le va a quitar la vida. Y también le va a quitar la vida, porque exactamente. Estén pendientes y va a haber cromosoma mañana. Muy bien, señor, entonces va a haber cromosoma mañana para que estén pendientes. Y igualito de 7 a 8. De 7 a 8 de la noche, perfecto. ¿Va a estar usted, señor? Voy a estar. Es todo, como debe de ser. Y pues bueno, vamos terminando el Classic. Ya llegó el Troll Gustín y no queremos que nos hackee la cuenta de Facebook. Entonces, vámonos con Improved Sound Limited con la canción Dr. Bob Dylan. A ver qué les parece. Nos dejan ahí los comentarios en el Facebook de Classic, y vamos a ver si en la semana les ponemos esta imagen que hizo el señor Kemish, el locutor de R, para ver qué opinan de ellos. Pues bueno, aquí su servidor, señor Agustín, los controles, a ver, despídase de la audiencia, señor, a ver, abra los micrófonos. Hasta luego a toda la audiencia y gracias por escuchar Classic. Perfecto, señor, perfecto. Ay, qué hombre. El Carlos, a ver, el don Carlos, el otro Carlos. Pues muchas gracias por escuchar Classic, me despido de todos ustedes. Se despide Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Ah, mira qué chulada ahorita que está de moda la tumba. Muy bonito su libro de aura, pero bueno. Ya sé, padre. Ok, entonces nos despedimos, Improved Sound Limited, nos vemos el próximo jueves, ya esperamos contar con la presencia del señor Güero y espero yo también venir. Para que no se ponga bueno. ¿Cómo no? Vamos vengo a venir. Yo. No, ni más. Vámonos. Lados B, exclusivamente de Classic. el presente, el futuro. Todo es parte del tiempo.